Panorama. Las noticias en Lautaro. Vamos a las informaciones. Por primera vez en el año se han registrado avistamientos de fragata portuguesa en el Maule, en las playas de Constitución, específicamente en la playa Los Gringos y Vega de los Patos, donde hubo avistamientos de esta especie que habitualmente es relacionada con una medusa. El Seremi de Salud Subrogante Rafael Santander se reunió con el teniente Daniel Zarzosa en Capitanía de Puerto en Constitución para definir protocolos de recorrido y monitoreo por las costas de la región. Estamos trabajando coordinadamente con la Armada en la detección de la fragata portuguesa, revisando la costa y hemos encontrado solo un ejemplar, dijo el Seremi Santander. También le vamos a contar que 7 años han transcurrido desde que la avenida original entre el centro de Cauquenes y el barrio Estación quedó destruida, especialmente en uno de sus puentes por el terremoto del año 2010. Desde ese entonces solo ha sido utilizada en una primera instancia como vía de emergencia con puentes mecano y luego como vía peatonal, existiendo siempre la inquietud de transformar este espacio en área de esparcimiento. Esto dentro de un par de años podría concretarse gracias a un proyecto que fue presentado por la Municipalidad al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para construir lo que será el paseo peatonal Puentes Viejos de Avenida María Ruiz Martínez de Cauquenes. Panorama. Las noticias en Lautaro.